invitado muy especial que ya está con nosotros. Vamos a darle un aplauso a Manu Cinca. Con nosotros, papas al horno. Por favor, Manu, acércate. Muchas gracias por la bienvenida. ¿Cómo andás, loco? Bien, ¿y vos, Juanes? Muy bien, acá con los pibes. Bien, ansioso por tenerte entre nosotros. Muchas gracias. Me enteré que estás de vuelta a full en la música. Sí, sí, nunca me fui, La movida del hip hop, de una. Sí. Nunca me fui. ¿Por qué me dicen que siempre estoy volviendo si nunca me fui? Claro, siempre como estoy dice ahí. El tango. Sí, sí, sí. Manu Cinca, que... ¿Qué onda? ¿En qué anda Manu Cinca? Y Manu Cinca está acá en la radio, papas al horno, con los amigos Juanes, Lucas y Javito, que me está filmando ahí. Grande. De radio en radio, el 5 de agosto en Rimas Rebeldes, radiográfica. Bueno, en distintos medios así, siempre alternativo, siempre con la movida under. Contento, a punto de sacar un disco. Me falta un tema para sacar un disco de 10 temas, así que bueno. Bien, contale un poco a la gente, ¿qué es lo que haces vos? Yo hago hip hop y mezclado a veces con otros estilos, como rock o cumbia. Siempre trato de escribir sobre cosas que ameritan importancia, trato de evitar la superficialidad en los temas y tratar de pensarme a mí mismo en el mundo en el que vivo y a través de eso también contagiar algo real, ¿no? Cierto interés por la vida, ¿viste? Ese como dicen en el hip hop. Sí, yo no soy real, motherfucker. No soy muy hip hopero, ¿viste? Bien, me gusta, loco. Soy rapero. Mi talento es rapear, rimar, improvisar y escribir. Pero no soy super hip hop, ¿viste? Si me pones una banda de cumbia voy a rapear, no soy purista de hip hop, ¿entendés? Ahí va. Eso es. Tu método es el rap y claro, te mueves el hip hop, sí, los ambientes del arte, ¿no? De la música. Sí, del arte, la música, un poco eso. Por ejemplo, Calle 13 es un tipo que rapea, que la rompe, pero viste, la música no es hip hop, que suena crudo, under. Disculpa, yo soy ignorante de todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre hip hop y rap? Y hip hop es una cultura, ¿viste? Sí. Hip hop abarca lo que es el breakdance, el baile, los graffiti, los DJs, los raperos. Es eso que nace en los 70 en Estados Unidos, del barrio de los negros, ¿viste? De la movida pobre, bien de abajo, protestante, después se transforma en gangsta rap por ciertas cosas. Eso es el hip hop, ¿viste? Abarca esa totalidad. Sí. El rap es el ejercicio de rapear. Si yo, por ejemplo, como te decía, toco una banda de cumbia o de tango y estoy rapeando, no estoy haciendo hip hop. Claro. Estoy rapeando. Hip hop ya sería un evento que están todos ahí. Y el DJ, los graffiti. Eso, ¿entendés? Sí. El hip hop es la subcultura urbana que existe en la cultura occidental. Sí. Después se expande, pero empieza en la cultura occidental. Es una subcultura. Y el rap es el ejercicio de rapear, rimar y eso. Está bueno lo que decís, porque es una subcultura, entonces, subcultura que tomó de dónde, ¿de dónde nace un poco? Y tiene distintas influencias de hip hop, tiene que ver mucho con Jamaica, ¿viste? Con los monos de Jamaica que venían. Vos decías los negros, claro, los negros de dónde? De Estados Unidos, del Bronx, ¿viste? Nace mucho, tiene mucha influencia en el Bronx. De los suburbios, los barrios. De los barrios pobres, ¿viste? Porque lo que sería la villa hoy acá. Sí, lo que sería la villa. El gueto, ¿no? Claro, el Bronx, ¿viste? Ahí que va. Nacen los tipos diciendo, bueno, nosotros no tenemos plata para comprar instrumentos, pero bueno, hace una batería, ¿viste? Y empiezan el beatbox, así, ¿viste? Que es sonidos con la boca, porque no tenían plata para comprar instrumentos, ¿entendés? Pero sí tenían mucho para decir, porque la gente estaba siendo explotada, marginada, entonces está letra, pum, pum, pum. Eso ahí nace el hip hop, ¿viste? Esa es la importancia que tiene. Después se transforma mucho, lo que pega mucho en la industria y en el comercio, y ahí se expande, es el gangsta rap, que son los negros hablando ya de la madre, los fierros, claro, ¿viste? Te voy a cagar a tiro, tengo una reta. Todo el día tomando falopa. O sea, tengo una camioneta llena de putas y oro y falopa, pero bueno, eso suele ser muy bardeado. Pero la gente bardea porque no conoce, ¿viste? Claro, se ha escrito mucho de lo que significa que los tipos digan eso. Claro, porque hay un pensamiento clase mediero, crítico social, que habla desde el que tiene. Es como que hable yo, que soy clase media, que hable, no, pero este es un boludo hablando de la plata y eso, que es superficial. Pero, brother, vos no sabés lo que es ser pobre. Entonces, como no sabés lo que es ser pobre, no sabés lo que es el lujo. Claro. Entonces, cuando vos sos discriminado porque no tenés el coche, porque no tenés la pilcha, porque vivís en un barrio pobre, cuando lo conseguís, querés decir, mirá todo lo que tengo, no soy más inferior a vos, ¿entendés? Eso es importante también, porque el gangsta rap es muy bardeado, pero vos no sabés lo que es ser pobre. Claramente, entonces, el hip hop, esta cultura y estas expresiones de rebeldía y de lo que significa esta brecha entre clases sociales son, son todo lo que nos regala de forma indirecta el sistema, ¿no? Nos dominan y mira, le salen con el hip hop. Claro, ¿viste? Y vos mencionaste a Jamaica recién. Sí. ¿Qué onda Jamaica? Y Jamaica, yo desconozco bastante lo que es Jamaica y eso. Me parece que Javi acá presente sabe un poco más. ¿No, Javi? ¿Vos? Javito de la Flor presente. En presencia, la cultura nace a través de Kulhak. Claro, Kulhak, un DJ jamaiquino, un DJ que va a Jamaica y bueno, empieza con esto de unir dos vinilos, ¿no? Claro, un lado del beat, y ahí nace como el sample. Claro, y el sound system. El sound system, que, o sea, viene el ragamuffin, del dancehall. Del dancehall, y ahí, bueno, nace el hip hop en Brooklyn, claro, en Estados Unidos, y viene toda esta hermosa historia que... Que estamos relatando, sí. Después, bueno, en TV. Claro. O sea, hablamos. Ahí hace en TV, fue como. Hablamos de lo que es la falta en algún momento de recursos, ¿no? De no tener tal vez una banda y tener que hacer el sound system. Sí. O de querer animar una fiesta. Y de la inmigración también de los jamaiquinos, de los campos de Jamaica a Estados Unidos, al país de las oportunidades, de los negros pobres de Jamaica y de los jóvenes hijos de los que viajan a buscar trabajo, que llevan toda esta influencia de música negra y demás. Y ahí con los negros de los guetos de Estados Unidos, la movida explotó. La pegaron. Claro. Hubo onda. Claro, se respetaba, ¿viste? Los barrios explotaban. O sea, sí, tremendo, ¿no? Sí, es una parte de la historia que... Es un movimiento político. El hip hop empieza así, como una protesta callejera. Es la voz de los guetos que se alza ante la represión de toda la policía, de la discriminación. Imagínate lo que era la discriminación a los negros en Estados Unidos en los años 70. Cuando vos te subías un bondi, eras negro, ahora, pero antes mucho peor. Vos te subías un bondi, viajás parado, si sos negro o al fondo. Claro. Pero los chavales que son jóvenes, que tienen 15 años, 20 años, dicen... Nos hinchamos la pelota. No se la tragaron tan fácil. Claro, sí, tal cual. Qué bueno eso. Así que bueno, el hip hop abarca esa historia. Y después todas sus distorsiones, ¿no? qué piola eso. Hablando, hay un documental de esos de la música que habla sobre el hip hop. Justamente había una crisis en Estados Unidos con la luz, que hubo un apagón, que justamente lo que más afectaban era la gente del Bronx, la gente pobre, y los tipos, como se creían en la época de verano, como tenían que estar afuera, sacaron todo y empezaron a hacer con cómo los toca con los discos, con los vinilos, exactamente, claro. Y ahí también es que surgió parte del hip hop. Sí, totalmente. Es muy interesante la historia. Sí. Che, me están viendo acá las pistas para cantar, te lo digo, boludo. Sí, bueno, dale, de una. Mirá, en el pendrive están unas pistas, dice pistas Manu Cinca. O la que vos quieras ir ahora, porque dale, vamos a tener el lujo de poder contar con este material que lo has sacado hace muy poco, ¿no? Sí, lo estás produciendo con la idea de hacer un long play. Son temas del disco nuevo que se viene, así que los voy adelantando un poquito. Son todas instrumentales propias que trabajo en un estudio de grabación, Bacanal Estudio. O sea, los trabajo en mi estudio, hago las pistas. Y ¿Tenés un estudio propio? Sí, tengo Samurai Record, que vienen varios artistas hip hoperos a grabar o de reggae. Lo podemos buscar por Facebook. Sí, Samurai Record. Samurai Record, ¿viste? Y muy bien. Hay que aprovechar ahora que hasta diciembre hago precios promocionales como productor. Ah, qué bueno. Así que bueno, de paso tiro ahí la propaganda. Por favor, sí. Así que bueno, este disco hago las pistas en casa y la llevo de Joaquín, estudio Bacanal, Joaquín Franco, que es un monstruo, el chabón de la música, ahora está en Europa de gira con su banda. Y bueno, trabajamos las pistas ahí, grabamos, hacemos los sonidos, ampliamos, componemos, etcétera, etcétera. Eso también es muy propio del hip hop, ¿no? Sí. Lo que es trabajar en casa, en la compu, con otra persona al lado. Sí, producir. Pero bueno, hoy en día la tecnología ha abarcado todos los géneros. Porque así como haces un hip hop con sonidos MIDI o produciendo en la compu, también te haces un pop, una música electrónica, todo, menos rock, ¿viste? Y tango y las músicas que tienen que sonar como banda, puedes hacer lo que vos quieras. Porque tal vez el acento esté en pulir, en sacar un sonido perfecto, que no tiene que estar tocado, no es la... No tiene que estar tocado con otras personas en vivo, tal vez, ¿no? Lo producís, hoy se trabaja con sonidos MIDI, se llama. Quiere decir que tenés un teclado, y el teclado carga distintos sonidos, ¿viste? Entonces tenés sonidos de bajo, sintetizadores, batería digital, todo eso. Entonces lo producís ahí mismo, haces la base, la instrumental y lo haces. Después puedes hacer unos temas grabados, agregar instrumentos, como Lucas, Juan y yo hemos hecho para este disco. Hemos colaborado ahí en el Samurai Records. Estamos ahí, loco. Y grabaron guitarra, teclado, Lucas. El tema La Nube. La Nube, claro, La Nube Voladora. ¿Lo tenés acá? No, acá no lo tengo, porque estaba en casa y no tenía en el estudio, en la notebook no lo tenía. Bueno, pero no. Pero tenía otros. no lo alarguemos más. ¿Qué tema te gustaría que escuchemos? Dale, mandale, está en la carpeta Pistas Manu Cinca. Manu Cinca. Y hay uno que llama 2017. Estoy consumiendo, me está consumiendo, puede ser. Opa, que habla de la droga. Porque bueno, este es un programa que habla de las drogas, de la masturbación, sí, de, sí. De política también. Todo lo que no quiere que se hable, lo hablamos. Exacto. Correcto. Y esto es lo que nos gusta también. Exactamente. No, habla un poco del consumo de drogas, pero visto una mirada, o sea, medio anti, viste, medio antidroga es, pero no de Ortiva, sino de una perspectiva en donde la droga sea una dificultad, porque para muchos la droga puede ser divertida, una fiesta. Y está buenísimo, pero cuando la droga se adueña a tu vida es otro tema. Y en los barrios marginales pasa mucho, porque hay un libre mercado de pasta base que lo favorece, por supuesto, todas las políticas gubernamentales. Nunca han intervenido con eso. Al contrario, sí, sí. La villa, al ser un lugar donde el Estado falta y las leyes no son las mismas para la clase media o alta, la droga se vuelve un mercado muy poderoso. ¿Viste? Y si el Estado falta, entonces, ¿quién rige en la villa? Y ahí la gendarmería. No es que falta, sino el Estado interviene. Está ausente. Con la gendarmería. Claro. No es que está ausente. Tal cual. Está ahí. Sí, sí, es lo que dice Lucas. Está presente toda la gendarmería que controla todos los negocios de la droga y los fierros. Y eso. Hacen como seguridad privada, digamos, de. Sí, indudablemente. Vas a Bajo Flores ahora. Bueno, se la rebuscan, boludo. Sí, ahora una movida en Bajo Flores se metió la policía, pero históricamente vos vas y están los gendarmes cuidando la casa de los trans, en su Villa Soldati. Es así, viste, la gendarmería responde al Ministerio de Seguridad. La falopa es el Estado. Comparten la torta ahora. La federal y gendarmería. Y los transan. Y los transan, claro. Que también son una figura importante en el narcotráfico. Así que este tema habla de un poquito de eso. Dice, vamos a mandar la cita. ¿Estoy consumiendo o me está consumiendo? Me estás consumiendo, Manu Cinca, por papas al horno. Sí. Muy bien, escuchémoslo entonces. Ya volvemos, no estamos acá. No nos vamos. Sí, Manu Cinca a la casa, perro. 2017, papas al horno. ¿Se puede subir un poco la pista o no? Muchas gracias. Ah, nos vas a romper en vivo. Sí, señor. Ah, tremendo. Algunos barrios donde vives en el campo porque perdieron su peso cuando encontraron el paco. Señoritas se ven lindas cuando se calzan sus tacos, venden su cuerpo por guita que se terminan fumando. La lata que te mata, que te venden varios trazas, solo está buscando plata para comprar más sustancia, pero va a cumplir un vicio. El dinero no alcanza y lo malo no descansa para arrancarte la esperanza. Y no les temo, con mi fuego los quemo. La música mi barco, la palabra mi remo. En olas muy salvajes es donde yo navego para dejarte este mensaje y alejarte del fenómeno. No, guacho, no me ando con mentiras. Cuando ese humo respira, tu cabeza se vira, el diablo te tiene en la mira. Y es que empieza con la gira, así es como termina. Vas perdido, confundido, estás hundido en la ruina. La droga te elimina, contamina, te extermina. Sea en pastilla o en la villa, basta base cocaína. Muere el que no se cuida, también el que se confía, porque el corazón del mal está latiendo en cada esquina. Rechaza esa mierda cuando esta se avecina, porque en la que probas quizás se te vuelve rutina. La falopa te domina, te convierte en un suicida, te encontraste con la muerte por escaparle a la vida. ¿Qué me está pasando? ¿Qué no lo estoy viendo? Estoy consumiendo, me está consumiendo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué no lo estoy viendo? Estoy consumiendo, me está consumiendo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué no lo estoy viendo? Estoy consumiendo, me está consumiendo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué no lo estoy viendo? Estoy consumiendo, me está consumiendo. Y el que quiere probar, saber lo que se siente, no se deje llevar, manipular por el ambiente. Hay gente que te dice que no son nada valientes. Si vos no probaste algo, esa gente solo miente. No importa lo que pinten, tampoco la que cuenten. Cualquier droga te controla, te destroza toda la mente. Y para los que no entienden, miren los que se arrepienten. Hay que decirle que no, por más que en el momento tiente. Robar para comprar, así te vuelve un delincuente. Matando tu futuro, se desvanece el presente. Y a los que están luchando para salir de esa mierda, que sigan con fuerza, que vale la pena. Romper la cadena del vicio que te condena. Queda mucho por vivir y sobre todo cosas buena, sigan pa' adelante, los brazos no bajen, y para iluminarse con sacrificio trabajen. Muchas piedras en camino, muy duro el recorrido, pero al final de este túnel podremos dormir tranquilos. Al final de este túnel, bacán al estudio, en papas al horno, perro. Este es Manu Cinca. Estoy consumiendo, me está consumiendo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. El cuervo de Prometeo, perro. Y esto termina así. Estoy consumiendo, me está consumiendo. Y dice así. Sí. ¿qué me está pasando? Que no lo estoy viendo, estoy consumiendo, me está consumiendo. ¿Qué me está pasando? Que no lo estoy viendo, estoy consumiendo, me está consumiendo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Estoy consumiendo, me está consumiendo. ¿Qué me está pasando? Es de Paco Franco, Julita en el bajo. ¿Qué me está pasando? Es de Paco Franco, Julita en el bajo. Vamos con los pibes haciendo nuestro trabajo yo. Bueno, ¡vamos! ¡Manu Chica en Papa Salerno! Estoy consumiendo, me está consumiendo. No, perdón, David Esteban Fernández, sí, de Colombia, te manda saludos. ¡Qué grande! David, un saludo, David. Muchas gracias, amigo, por el aguante. Espero que esté todo bien ahí en Colombia. Trabajamos juntos con David. Internacionales, sí, estos, señores, señores. Trabajamos juntos con Bacheros. Mirá. Bueno, nos están escuchando desde todo el mundo por la vecindadradio.com. Sí, sí. Y quiero que sigamos hablando un poco de esto. Vos estás, nos comentaste y nos cantaste. Nos rapeaste acerca de lo que es la droga en la villa. Me acuerdo, sí, que una vez me dijiste, no es lo mismo un porro para nosotros que un porro para un pibe, una piba que vive en la villa. Claro, que tiene, está vulnerabilizado en algunos puntos, ¿viste? ¿Qué onda vos con la villa, loco? Bien, lo mejor, loco. Y contame un poco, entonces. Y ¿cómo te lo mejor para vos? Ah, bueno. Vamos a hablar entonces un poquito de eso después cuando terminemos el programa. No, siempre hay talleres de hip hop en distintas villas, en distintos barrios. Ah, mira. Por suerte tuve esa posibilidad, sí. Bajo Friuli, Villa Soldati, alguna vez en Lugano, alguna vez acompañando talleres del Negro Corleone en Villa 31. Muchos barrios más, ¿no? También muchos barrios bajos que no son villas, pero son barrios bajos, y barrios bajos quiere decir que también están vulnerabilizados. Por todo lo que mencionaste, sí, recién. Sí, sí, bueno, es una larga charla, ¿no? Pero sí, bueno. Sí. Así que bueno, ahí pude aprender mucho, ¿no? Como dice. ¿Viste talleres? ¿Talleres de qué? Talleres de hip hop. Claro, ¿cómo es eso, pibes, boludo? De te juntamos de los guachos de hip hop, 12, 13 años, 15, 20, 10, y pones una pista, le explicas lo que es el hip hop, le mostrás unos videitos para que se ceben con lo que es el hip hop, y le decís, bueno, vos tenés algo para decir, y te van a decir que sí. Fuck. Bueno, vamos a decirlo otra vez del rap, ¿viste? A ver, decime una palabra. Y no sé, calle, bueno, ¿qué rima con calle? No sé, detalle. Bueno, boom, ahí empieza el pibe. La gente en la calle no cuida los detalles. Oh, y ahí empieza así, con 5, 6, 10, 20 pibes. Y te largan todo lo de adentro. Y te largan toda la data. Y vos lo vas ayudando a escribir, ¿viste? Está bueno. Y se recopan, bueno. Sí. Sí, se copan, y entonces ahí aprendes mucho, ¿viste? Y qué lindo. En la villa tenés que ir a aprender, no a enseñar. Ahí va. Siempre, sí. Qué loco eso, ¿no? Sí, sí. Muy sí. Propio de un taller. Claro, a full, a full. Así que bueno. Y recién, bueno, te iba a preguntar algo y se me fue de la cabeza, ¿no? Pero sí. Qué loco esto de en la villa dar los talleres de hip hop. Ahí va, ya me acordé. Sabía que si decía otra pelotudez se me iba a acordar de toque. Sí. Que es un gran canal, además de expresión, por todos los mambos que tienen. Que sí. Tenemos todos los seres humanos, pero en una situación de vulnerabilidad, sí, más todavía. Claro. Para no caer en la droga, ¿no? Sí, sí, sí. Como un refugio, una expresión artística que es lo más bello que hay en el mundo. Totalmente. ¿Cómo la ves vos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Claro, que también en la droga, al ser tan accesible, ¿viste? Vos como vas al kiosco a comprar pucho, en la droga vas a comprar pasta base. O sea, el de la vuelta, el de la manzana 7, en la ventana segunda, vende. Y entonces, anote, muchacho. Tenés 14 años y va, ¿viste? A probar porque todos fuman y querés ver qué onda. Bueno, ahí empieza todo un mambo. Pasa que si vos sos de clase media o alta y tenés una adicción, entonces puedes ir a un centro privado de recuperación, etcétera, etcétera. Cuando no tenés un mango, la onda es distinta. Aparte, hay situaciones muy particulares en los barrios, ¿viste? Por ejemplo, la figura del padre suele ser muy ausente. O sea, en general la figura del padre es más ausente que la madre, pero en la villa pasa más, ¿viste? O está el tío en cana. O sea, la pobreza y la marginalidad atraen un montón de cosas que van desgastando también a un joven que va creciendo, a un niño que va creciendo en un ámbito así. Aparte la violencia, vos tenés que pensar la violencia que hay en el barrio, ¿viste? Yo, las veces que estuve, siempre, o ahí, no siempre, pero es común el tiroteo, la gendarmería interviniendo y, ¿viste? Un montón de cosas que pasan, que todas estas cuestiones. Claro, que vos recién decías, hasta lo has naturalizado. Sí, lo naturalizabas, claro. Pero sí, sí. Es lo más antinatura, sí, que hay, ¿no? Sí, que un barrio, sí, esté intervenido por narcos, por gendarmería. Donde, claro, la violencia, sí, doméstica, porque estos chicos en algún momento llegan a tener una edad adulta, llegan a ser padres, sí, a intentar conformar una familia y... Con esas bases, con esas raíces emocionales. Y eso, bueno, también complica varias cosas. Por ejemplo, el padre Pepe, en una editorial de diario que se llama Mundo Villa, sacaba una nota que una vez decía... imagínate Palermo o Caballito, que le sacan la luz, le sacan el agua, no hay comisaría, no tienes hospital, le sacan todas las instituciones estatales. Y la gente en 5 años, después que pase eso, va a pasar por ahí y dice, y ni en pedo pasó por Palermo, porque le falta todo eso, ¿me entendés? Claro. Y él es así, como dice el padre. Tierra de nadie. Tierra de nadie. Entonces, y las ambulancias, ¿no? ¿Entran las ambulancias? Sí, no, no entran, sí. Ahí va. Es difícil. Siempre tenés que ir al Muniz, y el Muniz o el cualquier hospital funciona como el orto, ¿viste? Tenés que estar 3 horas, 4 horas, 5 horas esperando. Yo tuve que acompañar un montón de pibes al hospital, 5 horas clavado, papá tenía la cabeza rota, ¿viste? El chabón, 5 horas esperando, ¿entendés? Ahí tendrás que hacer los timbreos estos que hicieron la semana pasada, los de Cambiemos, ¿no? Tal cual, ahí lo tienen que hacer. ¿Sabés cómo afectó el macrismo? O sea, ¿cómo afectó? Y falta trabajo. O sea, vos viste la villa con el gobierno anterior, con el kirchnerismo, y la ves ahora con el macrismo. Sí, sí, afectó porque falta laburo. Mucha gente labura de changas, ¿viste? Y ahora, como la economía, todo está más inestable, hay menos plata en general, está todo más caro. La gente que contrata al tipo que hace las changas no lo contrata más. Los pibes que consiguieron laburo en el Estado, que antes robaban, y cuando consiguen laburo dejan de robar. No tengo laburo, voy a robar, porque yo no puedo esperar 6 meses, ¿viste? Como decía Macri, hay que esperar. Y no, yo es el segundo semestre. Porque no tengo un papá, una mamá, un tío que me banca la comida o la casa, no puedo esperar, loco. Entonces, al que puedo esperar, le voy a robar todo. Y claro, más vale, boludo, funciona así. Es la ley de la selva. Sí, mientras haya pobreza, va a haber inseguridad corta, ¿viste? Ahí va. Sí, sí, sí. Che, Juan, ¿cómo estamos de tiempo para hacer un tema? Muy bien, estamos de tiempo. ¿Cuál te gustaría hacer? Traje un tema para hacer, si se puede. Sí, sí, sí, sí, espectacular. Estamos en el momento justo. Podemos terminar. Ahí va, muy buena idea. Es como un broche de oro. Sí, Manu Cinca, en papas al horno. Y bueno, recordanos un poco, si querés, la agenda que tenés de tu recorrida. Vas a estar en varias radios. Concretamente, el 5 de agosto en Rimas Rebeldes. Sí, ¿eso en qué radio es? Radiográfica. Radiográfica, sí, es una radio online. 83, pueden... sí, online y FM. Pero la googleás y aparece en Google. Muy bien. 5 de agosto en Radiográfica y a fines de agosto en Minimal. Hay que tratarlo, pero es una posibilidad. Muy bien, eso es en Palermo, ¿no? Sí, Avenida Córdoba. Sí, por Palermo. 5000. Sí, sí. Vamos a estar ahí. Pero entonces, bueno, cualquier. ¿Qué fiesta puede saber de hacerse al Minimal? ¿En qué contexto? De... ¿Cómo sería? Javi sabe lo de Minimal, yo no. Ah, bueno, acá se están tirando unos palos. A mí me suena algo. Flower, algo Flower, no sé. Lo vamos a hacer Flower Power. Manu, que lo hace cuántas veces ya. Fiesta de Flower, por suerte, es un bastante clásico. Veces, sí. Manu Cinca. Javito siempre me dio la oportunidad de tocar. Y es más, Javi me invitó al primer show que di, en Lugano, Piedra Buena. Que lo organizó la persona que tiene esa computadora, que es otra persona. El Piedra Buena Sound System. El, mismo, el comandante, mismo. Claro. ¿No? Sí, sí. Organizador, sí, grande. Claro. Y fue eso. Fue como músico. Sí. Vamos a tener un agosto de Manu Cinca con todo. Y eso lo que hicimos con Javi, que me invitó la primera vez a cantar, fue en el año 2012, por él. Ya pasado bastante. Hace bastante. Sí, estaba buena esa movida, bien callejera, bien ghetto, bien hip hop en ese sentido. Estaba muy bueno. Sound System era. Piedra Buena, Sound System. Sí, solo este año, de hecho. Sí, sí, así que mucha cultura ahí callejera. Bueno, y antes que nos vayamos y escuchemos y Manu Cinca cantar, en Facebook. Sí, también. ¿Dónde te pueden encontrar? Ahí, en Facebook. Manu Cinca. En YouTube. En todos lados. Y en SoundCloud están todos los temas. En Instagram también lo pueden buscar. En no todos sé lados. Si en Instagram. Sí, yo te sigo, boludo. Está en Instagram, yo no me digas que no. Listo, vale. Te etiqueté hace poco. Buenísimo, no estaba enterado. Gracias. Métete. Pero en SoundCloud está todos los temas. Bien, SoundCloud, sí, YouTube, sí. Facebook, bueno, sí. Manu Cinca. Manu Cinca. Muy bien. Sí, gracias. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? ¿Con vamos a escuchar ahora Levanta, se llama el tema, es una poesía también, relatada desde primera y tercera persona, hablando un poco de estos temas, ¿no? Y eso. Así bien. Que bueno, este es el tema, viejo. Vamos entonces, gracias, Manu Cinca, Levanta, gracias a vos, amigo. Crack. Se va otro Papas al Horno, nos encontramos mañana de 20 a 22 horas por la vecindaradio.com. Y quédense, escuchen, Manu Cinca, Levanta. Papas al Horno, papá. La vecindaradio.com. Juan está en la casa, perro. ¿Sí? Echa toda la suerte a la suerte de este mundo. Despreciado, atacado por tantos insultos. Al lado de mi hermano, quien me quiere ver morir. Cuando hace rato me han matado por no enseñarme a vivir. Descubrí la falta de piedad, el odio que envenena, que nunca recuerda amar. Falsos jueces corruptos de este mundo y sociedad, que por seguridad solo se dejan sobornar. Al asesinarme sin darme oportunidad a cambiar,